A 42 años del golpe, programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Viernes, de 3 a 5 de la tarde, por Radionauta, FM 106.3. Buenas tardes, hoy es viernes 23 de marzo de 2018, estamos aquí en el aire de Radionauta FM 106.3 en un programa especial a 42 años del golpe cívico-militar. Mi nombre es Juliana y aquí me acompaña Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juli, buenas tardes, ¿todo bien? Todo bien, acá iniciando este programa que no dijimos que es de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, particularmente es de la Regional de Medios Alternativos aquí de La Plata, Berisso y Ensenada. Vamos a estar produciendo este programa junto a Radionauta, Otro Viento, La Charlatana y ANRED. Y la Academia Quechua también, casi me olvido. Exactamente, bueno, los medios alternativos comunitarios populares tenemos mucho que decir a estos 42 años, no solo es la reivindicación de lo ocurrido, el golpe de Estado que mencionábamos, sino que también de todas las luchas que tenemos vigentes en el día de hoy. Y es una previa también el programa, en cierta manera. Sí, bueno, hoy se va a estar marchando nuevamente aquí en La Plata y también una previa de alguna manera a lo que va a ser mañana en Capital. Obviamente, dada la coyuntura, se espera mucha gente hacia Plaza de Mayo, perdón, y ojalá que así lo sea para seguir reclamando por memoria, verdad y justicia. Vamos ya refrescando las convocatorias. Tenemos hoy 17 horas en Plaza San Martín, aquí de la ciudad de La Plata. Y en el día de mañana la movilización inicia en Capital Federal a las 15 horas en Avenida de Mayo y Salta, con un acto final que va a ser en Plaza de Mayo a las 17 horas, donde se va a leer el documento del encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, con toda la polémica que hubo en relación al territorio Plaza de Mayo y no a los arreglos que están impidiendo a veces hacer uso, el uso que siempre tuvo para los pueblos. Polémica que viene ya hace algunos años, ¿no? Con esta cuestión de las divisiones internas. Pero bueno. Y ahora desde el gobierno se agrega una mega obra que parece que quisiera impedir que se pueda ocupar la Plaza de Mayo. Pero bueno, el acto final va a ser en el día de mañana ahí. Sí, también esta cuestión del gobierno de que vamos a estar charlando, el tema de las domiciliarias y demás, parece un poquito venir a pinchar, a tensionar aún más el ambiente que estamos viviendo hoy, todas las organizaciones sociales y en general el pueblo. Uh-huh. Ese va a ser uno de los temas que vamos a estar trabajando en el día de hoy, la situación de los juicios de lesa humanidad hoy a 42 años, pero también vamos a intentar abordar los 42 años desde distintos ejes o aspectos que nos parecen interesantes. Sí, bueno, como decías vos, tenemos la actualidad de los juicios, también tenemos una entrevista a un trabajador del astillero de Río Santiago, vamos a estar tocando el eje de pueblos originarios, que es un tema que venimos laburando desde la red hace un tiempo. Como decías vos, diversas aristas para estos 42 años del último golpe cívico-militar. Sí, igualmente vamos a estar pensando los derechos humanos y la dictadura y demás en términos de géneros y feminismos. Vamos a darle una vuelta por ese lado y también desde el punto de vista sindical y de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Así que todo eso y mucho más en el día de hoy. Tenemos 2 horas de programa hasta las 17. Vamos a estar aquí en la 106.3. Nos estás escuchando por aire, también por radionautafm.com.ar. Radionauta.com.ar. Exactamente, quien no puede escuchar desde la radio, ya el objeto radio está un poquito desfasado, es online la cosa, me parece. ¿Vos decís? Sí. Bueno, es una polémica, es una polémica abierta. A mí me encanta la radio. A mí también, pero bueno, creo que ya no es lo más común. La gente va por el lado de la internet. Puede ser, totalmente. Así que varias opciones para escuchar el especial de hoy hasta las 17 aquí en Radionauta. Un poco de música y comenzamos con los contenidos de este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. te dijo el patrón que tienes miel de abundancia. En cambio sufro, mamá, y una mi fruta dulce es amarga. Mi padre fue un trabajador muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga, yo no recogeré fruta amarga. A 42 años del golpe, programa especial de la RNMA. Viernes, de 3 a 5 de la tarde, por Radionauta, FM 106.3. A 42 años del golpe, ningún genocida en libertad. Memoria, verdad y justicia. Minutos pasaron de las 15 horas, de las 3 de la tarde de este 23 de marzo. Estamos en el prólogo de estos 42 años, luego del golpe militar ocurrido en 1976, en este programa especial de Radio Nauta y de la Red Nacional de Medios Alternativos, aquí por la 106.3. Dijimos que una de las cuestiones que queríamos conversar, también para analizarlas un poco más en profundidad, es la situación de la pata judicial de estos 42 años, que viene pasando en relación a los juicios de lesa humanidad, a los juicios a represores y, bueno, y en algunos casos y a sus cómplices en nuestro país. Para eso tenemos una entrevista. Vamos a hablar con Lucas Miguel, que es docente de la Facultad de Periodismo en la Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos y además es docente del Seminario de Historia de los Juicios. Así que bastante debe tener para decirnos al respecto. Buenas tardes, Lucas, ¿estás por ahí? Hola. Lucas, ¿nos escuchás? Hola. Tenemos ahí algún inconveniente técnico. Vamos viendo cómo resolvemos la cuestión técnica, que a veces sucede con los llamados. Mientras tanto vamos repasando que llegado el día de la fecha tenemos 563 represores condenados por crímenes de lesa humanidad en nuestro país. Así que, a ver, ahí tenemos la entrevista. Lucas, ¿nos escuchás? No. Nuevamente no. Bueno, pero estamos ahí con un tema de botones. De botones. ¿Qué tiene que ver con la magia de la radio? En fin. Bueno, parte de lo que queremos charlar ahora tiene que ver también con las domiciliarias, ¿no? Que en los últimos años se viene dando todo un embate y un retroceso en esta materia con sectores de derecha en la justicia, sobre todo, que están impulsando el regreso a casa unas figuritas. Claro, particularmente hace muy poquito tiempo tuvimos a la figura de Checolás volviendo a Mar del Plata. Si bien ahora regresó al lugar donde debe estar, fue toda una polémica, fue bastante doloroso también. Sobre todo por ahí a los y las platenses nos duele bastante porque tiene mucho que ver con Julio López. Sí, sin duda. Ahora sí, ¿no? A ver, Lucas, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó, pero estamos acá contentos y contentas de saludarte. Ya te presentamos, Lucas, como docente de la Facultad de Periodismo y además estuviste dando un seminario de historia de los juicios. Sí. También he dado en la Facultad de Periodismo un seminario sobre historia de los juicios por crímenes de lesa humanidad y también he dado seminarios en otras facultades y universidades del país relativo a estos temas. Uh-huh. ¿Qué es lo primero que decís cuando quizás tus alumnos, tus alumnas te piden una evaluación de cómo vienen los juicios de lesa humanidad ahora que pasaron 4 décadas? Sí, pasaron 4 décadas desde los crímenes de la dictadura, pero podemos decir que han pasado poco más de una década desde la nulidad de las leyes de punto final y obediencia de vida, es decir, desde que se reabrió el proceso sin ningún tipo de limitaciones, porque el proceso lleva más de 3 décadas, digamos, se inició con el juicio a las juntas militares allá en el año 1900, a fines del año 1983, cuando Alfonsín ordena al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento que después termina en manos de la Cámara Federal porteña, porque justamente los militares no se juzgaron a sí mismos. Uh-huh. Y desde entonces ese proceso ha sufrido diferentes avatares. Lo concreto es que de 2006 para acá, cuando comienza el primer juicio por crímenes de lesa humanidad, que es el juicio de Checolás, que comienza aquí en La Plata, uh-huh, y le sigue pocos días más tarde el juicio a Julio Simón, alias el Turco Julián, en Buenos Aires, que en realidad es el primero que culmina de toda la saga de juicios. El primero que culmina es el de Julio Simón y después culmina el de Checolás. Son los dos primeros juicios en el 2006. Desde entonces para acá ha habido 203 sentencias hasta hoy, o sea, en los últimos 10 años, 12 años, ha habido 203 sentencias, uh-huh, con 867 condenados y 110 absueltos. O sea, casi 1000 personas juzgadas por estos crímenes. Yo creo que el balance, digamos, si bien es muy positivo, teniendo en cuenta, si uno viene siguiendo el proceso y lo compara con otros procesos en otros lugares del mundo, es muy positivo y es hasta ejemplar, uh-huh, por lo que significa para una sociedad poder juzgar crímenes como el genocidio, tipificado como el genocidio. Uh-huh. Pero, digamos, más allá de marcar lo positivo de todo este proceso, uno inmerso en ese proceso puede hacerle crítica para que mejore. Y bueno, una de las principales críticas del momento, o por lo menos de los problemas actuales de los juicios, que en realidad es un problema de arrastre de años, es que el Poder Judicial de la Nación no ha estado nunca, salvo en honrosas excepciones, a la altura de las necesidades que llevan a que se necesitan para llevar adelante estos procesos. Aquí en La Plata, por ejemplo, hay dos tribunales orales, nada más, que son los que juzgan los crímenes de lesa humanidad. El Tribunal Oral 1, federal, y el Tribunal Oral 2, también federal. Y hay un Tribunal Oral 3, federal, que no fue creado, o sea, sí fue creado por la ley, pero no está en funciones de los jueces, y abarcan una jurisdicción enorme, que es la de La Plata, pero además la zona sur del conurbano. Y actualmente solo hay dos jueces titulares, uno de cada tribunal, y los otros jueces tienen que ser suplentes y vienen de otros tribunales de la zona a integrar esos tribunales, cuando trabajan además en otras cosas. Y entonces lo que provoca eso es una digamos una lentitud en los procesos enorme, porque justamente no hay jueces para llevar adelante los juicios. Esto es algo que no es novedoso, pero en los últimos tiempos se ha agravado acá en La Plata y pasa en diferentes lugares del país. Y también no debemos dejar de marcar que los procesos políticos digamos y los cambios en la política nacional de los últimos años han envalentonado a algunos sectores para poner el freno, aunque hay un dato muy singular que debe destacar. De hecho, hoy la Procuración General de la Nación lo marcó en un informe que dio a conocer sobre el estado de los juicios, y que es que el año pasado, el 2017, fue el año en el que más sentencias se dictaron desde que se reabrieron los juicios. El año pasado se dictaron 27 sentencias en distintos lugares del país, que es superior la cifra a las más altas, que eran de 2012 y de 2013, que fueron años donde se dictaron también 25 sentencias en esos años. Con lo cual, ese indicador, digamos, marca también que ha habido un cierto activismo de algunos sectores de la justicia para llevar adelante los juicios y sobre todo culminarlos, porque debemos marcar que el año pasado, el año 2017, estuvo signado por la conclusión de grandes juicios que habían comenzado varios años atrás, claro, como el juicio de la megacausa ESMA, que llevó 5 años de audiencias orales y públicas, un juicio que había arrancado en el año 2012, que terminó el año pasado con más de 50 personas que fueron juzgadas. Vos ahí recién, Lucas, hablabas de un activismo judicial y yo pensaba en el activismo de los derechos humanos, ¿no? Que en todos estos años no dejó de, no solo de señalar, sino de movilizar, de escrachar incluso las responsabilidades durante y también antes del golpe militar, bueno, en las desapariciones, en las detenciones, en los robos, etcétera, los robos de bebés, etcétera. Y parte de lo que el activismo ha logrado es señalar que este golpe no fue solo militar y poder poner el acento en las responsabilidades económicas, por ejemplo, empresariales, incluso de las dirigencias sindicales, de la iglesia y demás en relación al genocidio, ¿no? Esto del plan sistemático de exterminio. ¿Cuánto de esto se ha juzgado? Es decir, lo que no es estrictamente castrense, lo que va por afuera y también en relación con las desapariciones, pero que tiene otro signo, ¿no? El signo eclesiástico, sindical, empresarial. Sí, bueno, adhiero a lo que vos marcaste respecto del activismo de las organizaciones de derechos humanos, que han sido un actor fundamental, no solo de ahora, sino histórico, desde la misma dictadura, ¿no? Que vienen bregando por que se juzgue y se investigue. Eso por un lado. Pero respecto de las responsabilidades civiles y de las responsabilidades empresarias y eclesiásticas, lo cierto es que se ha avanzado, pero poco. De hecho, a esta altura, el único sacerdote condenado, y si bien ha habido varios casos denunciados a lo largo del país. El único sacerdote condenado es el sacerdote Cristian von Berni, que fue condenado aquí en La Plata, en el segundo juicio que se hizo en La Plata por crímenes de lesa humanidad en 2007. Y recientemente ha comenzado un juicio que incluye a varios represores en Santa Fe, y entre ellos hay un sacerdote imputado. Y recuerdo que hace unos tres años en Tucumán, en la megacausa Arsenales, salió absuelto un sacerdote que había sido visto en los centros clandestinos de detención. Es decir que las investigaciones respecto de la responsabilidad eclesiástica todavía tienen una deuda importante. Y respecto de la responsabilidad empresarial, uno de los hitos más importantes tiene que ver con el inicio reciente ahora del juicio por los crímenes contra los trabajadores de la empresa Ford en San Martín, un juicio muy demorado, a punto tal que murieron varios de los acusados antes de llegar a juicio oral y público. Y otro juicio importante que se dio y que hasta ahora, justamente se terminó con una condena, pero la Cámara de Casación lo dio vuelta, es el juicio en el que se juzgó la responsabilidad de Marcos Antonio Levín en Salta, que es el dueño de una empresa de transporte muy conocida en el norte argentino, que es la Veloz del Norte. Y se lo había juzgado a Levín por el secuestro y las torturas a un trabajador que era delegado sindical. El tribunal oral lo condenó y la Cámara de Casación lo absolvió. De manera tal que en ese caso no ha habido grandes avances. Sí ha habido empresarios condenados. Recuerdo un caso, pero por haber colaborado concretamente prestando el lugar de detención de un trabajador, el abogado de Loma Negra, Moreno, que fue secuestrado en Olavarría y que fue torturado y asesinado cuando trataba de escapar en la quinta de los hermanos Méndez, también en Olavarría, que fueron condenados en el juicio justamente por haber prestado el lugar a los militares para tenerlo clandestinamente detenido. Eran dos empresarios de la zona. Pero no hay mucho más, no se recuerdan muchos más casos de... Son como casos testigos, ¿no? Casos puntuales donde se han señalado estas responsabilidades. ¿Tenemos una pregunta más? No, se escuchaba bien. Para cerrar alguna reflexión en relación a lo que a la domiciliaria Checolás, fundamentalmente que nos puedas decir cómo vienen las idas y vueltas de la justicia en relación a esto. Bueno, recientemente a Checolás se le ha revocado la prisión domiciliaria y, digamos, el tema de las prisiones domiciliarias es, digamos, de alguna forma la válvula de escape que han encontrado los acusados por crímenes de lesa humanidad en este contexto político y en un contexto además donde han pasado muchos años, o sea, más de 40 años alrededor de 40 años de los crímenes y todos han envejecido y obviamente esa situación los habilita para hacer este tipo de peticiones de la prisión domiciliaria. Lo cierto es que han encontrado un poder judicial que en los últimos años ha sido más permeable a este tipo de pedidos y entonces los principales acusados por crímenes de lesa humanidad están obteniendo ese tipo de beneficios. Ahora el caso de Checolás volverá a la cárcel y hay otros tantos que quieren, digamos, irse a su casa, están detenidos, peligrosos delincuentes de lesa humanidad, como los miembros del grupo de tareas de la ESMA, por ejemplo, y tantos otros grupos de tareas que asolaron la ciudad de La Plata, que han sido propuestos por el gobierno de alguna manera para obtener la domiciliaria a través de informes del Servicio Penitenciario Federal, por los que se promueve, aliviar la población carcelaria y se propone empezar por estas personas, algunos mayores de 70 años y otros no, como Astiz, por ejemplo. Astiz no tiene 70 años todavía, que es el límite que fija la ley para poder obtener de una manera más sencilla la prisión domiciliaria. Y bueno, el gobierno ha incluso impulsado las prisiones domiciliarias, muchos de ellos. Es un contexto para estar atentos, sí, para que la militancia esté muy atenta, y para estar encima, sobre todo, del Poder Judicial y movilizados en la calle, reclamando que el proceso continúe sin fisuras. Totalmente. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho la comunicación en este programa especial. Nos has aportado mucha información sobre cómo vienen los juicios, así que te tendremos en cuenta para futuras entrevistas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, que tengas buenas tardes. Lucas Miguel, docente de la Facultad de Periodismo, Cátedra de Comunicación y Derechos Humanos, Seminario de Historia de los Juicios, hablaba un poco de cómo viene, de una evaluación a 42 años de los juicios, habló de las responsabilidades civiles también, y el último tramo de la entrevista fue sobre la domiciliaria, Echecolás. Sí, muy claro, Lucas, nos aportó un montón de datos para seguir conversando y para tenerlo en cuenta, como bien decías vos. Y ya se nos viene otro eje, ¿no? Para ya vamos a, en breve vamos a estar hablando de género, feminismo y derechos humanos. Vamos a escuchar algo de música. Me parece perfecto. 15:34. Llegan tempranas repartiendo todos los días de la semana, llevando diarios por todo el pueblo. Las mentiras y las verdades, ¿cuáles son cuáles? ¿Quién va a saber? A las 12 vuelvo pa' casa para el puchero que mi negra me ha preparado, y eso está bueno. Y cuenta que en el mercado el puesto de Carlos ha clausurado, que vinieron esos de traje y que no tenía quiz. Peleador, siempre seguir luchando. Peleador, la gente de mi barrio tiene la voz cansada de pedirle a Dios. Llegan tempranas ahí, ahí, partiendo todos los días de la semana, llevando diarios por todo el pueblo. Las mentiras y las verdades, ¿cuáles son cuáles? ¿Quién va a saber? Peleador, siempre seguir luchando. Peleador, la gente de mi barrio tiene la voz. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A 42 años del golpe, Ningún genocida en libertad. Memoria, verdad y justicia. Red Nacional de Medios Alternativos. Género, pero antes, cortito, queríamos saludar a Sergio González, que lo tenemos en el móvil. Él es delegado de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa Bonaerense y están en la calle por un mural. Sergio, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Sergio, comentame un poquito, si querés, de la actividad que van a estar realizando ahora y también alguna mínima reflexión por estos 42 años del último golpe. El año pasado pintamos un mural frente a la casa de Platense, de Rodolfo Walsh, y entonces este año nos vamos a reunir ahí, porque también, digamos, el domingo se cumplen 41 años del asesinato, bueno, de que fue baleado y desaparecido Rodolfo Walsh. Así que es una fecha muy importante para trabajadores de prensa, porque además de lo que, digamos, todos repudiamos, todos los trabajadores y toda la población repudia del golpe, del último golpe cívico-militar, los trabajadores de prensa también tenemos esa fecha con Rodolfo, que además coincide porque el 25 de marzo del año 44 se decretó el Estatuto del Periodista, que es la primera ley formal que protege los derechos laborales de los trabajadores de prensa. Así que ese día, el 25 de marzo, también es el Día del Trabajador de Prensa. Bien, Sergio. Además, una particularidad es que el gremio de prensa es el que más personas desaparecidas tiene durante la última dictadura, ¿verdad? Sí, yo los números exactos no los sé. Siempre están encontrando más compañeros. Tenemos unas pancartas con varios rostros de compañeros desaparecidos, pero siempre, de todos los años, agregamos o se encuentran más compañeros que han desarrollado tareas de periodista. Y sí, es una proporción alta. Lamentablemente, digamos, en un momento en que volvemos a ver políticas de concentración económica, de extranjerización de la economía, de pérdida de derechos, es un momento, me parece, muy muy adecuado para recordar que en ese momento fue de una manera brutal como se instaló la dictadura para conseguir esas cosas, digamos, para que las grandes empresas, monopolios extranjeros, como se los llamaba en esa época, ahora diríamos transnacionales, hicieran una nueva ronda de saqueos del país, de extranjerización, y la hicieron de una manera brutal, digamos, sangrienta, ¿no? Así que es un momento muy especial también, porque además están buscando impunidad para muchos de los responsables del golpe y de la dictadura, los torturadores que habían sido condenados y que ahora se les está buscando la vuelta para librar. Sí, justamente en el bloque anterior hablábamos un poco de la actualidad de los juicios a los genocidas y esta cuestión de las domiciliarias y los dos por uno. Sergio, por último, te quiero consultar a ver si me puedes hacer una mínima reflexión de lo que implica, de lo que significa Rodolfo Walsh, tal vez como la figura máxima emblemática de lo que fue el periodo de dictatorial ahí en el que comienza en el 76. Claro, él, digamos, como uno de los luchadores más destacados de la época, y uno de los más claros vio la situación, digamos, y la estaba denunciando, fue justo, digamos, el día 25 que a él lo atrapan, estaba repartiendo la famosa carta a las juntas, donde él hacía todo un análisis todavía muy vigente de lo que significaba el golpe y de lo que significaban esos primeros meses de dictadura, de cómo se iban transfiriendo las riquezas hacia los grupos concentrados económicos y cómo, y además de la brutalidad del carácter brutal de la dictadura, cuando todos los canales de comunicación estaban cerrados, él buscaba siempre formas nuevas de comunicación, la carta la distribuía por correo, por ejemplo, de manera clandestina, había una agencia de noticias clandestina también, se llamaba ANCLA, así que fue uno de los más destacados, digamos, compañeros de prensa que intentó romper con el bloqueo informativo también, o sea, además de la lucha cuerpo a cuerpo contra la dictadura. Bien, Sergio, te agradecemos mucho el contacto, ahora vamos a estar repasando la actividad nuevamente. Gracias. Bueno, no, gracias a ustedes y saludos a los compañeros por el Día de Trabajo de Prensa. Muy bien, así pasaba Sergio González, delegado de Derechos Humanos del Sindicato de Prensa Bonaerense. Recordamos que en el mural, perdón, de Rodolfo Walsh, en 54, 3 y 4, se va a realizar una foto colectiva del gremio de prensa como una manera también de conmemorar estos 42 años del golpe. Y esta actividad que se suma a la enorme cantidad de actividades que hay convocadas y tantas otras que se han hecho en escuelas, en instituciones públicas y demás autogestionadas que no siempre son difundidas y que tienen que ver con la memoria, con el reclamo de justicia estos 42 años y todo lo interesante que tiene que todos y todas nos organicemos en cada lugar para recordar esta fecha y la vigencia de todas las luchas que se llevan a cabo hoy. Así que bueno, está esto de los periodistas y todo lo que sigue. Seguimos con esta transmisión especial, este programa especial a 42 años del golpe de la Red Nacional de Medios Alternativos por la 106.3. En un ratito seguimos con más material sobre lo que nos trae esta fecha. ¿Querés saber si te van a dejar cruzar? Sos un hijo de peque lindo, sé que es chico y siempre inocente, igual. En algo si yo no parecemos, comprar la nueva, que es la mejor. En algo si yo no parecemos, andar buscando revancha, algo que salió mal. A 42 años del golpe, programa especial de la RNMA. Viernes, de 3 a 5 de la tarde, por Radionauta, FM 106.3. A 42 años del golpe, ningún genocida en libertad. Memoria, verdad y justicia. Las 4 de la tarde, sigue sonando de fondo este chamamé. Espero no estar diciendo una burrada. Creo que es un chamamé. Es un chamamé, es un chamamé. Ah, muy, le pegué. Gracias. Sí, sí. Pero mal estás vos, que sabes de música, Sebastián. De la gente de Entre Ríos. Muy bien. Bueno, y también se suma acá al aire Cintia Centurión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. Buenas. Uy, ¿se escucha bien? Me escucho como una cosa. Claro, de repente me escuché la voz así. ¿Cómo están, compas? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, y te toca en este apartado de los 42 años pensar la parte de los trabajadores y trabajadoras de lo sindical. ¿Qué es lo que ocurrió en relación a los trabajadores y trabajadoras combativos en el golpe militar, durante la dictadura militar? Uh-huh. Y lo hacemos como todo lo que hacemos desde estos espacios colectivamente con los compañeros y las compañeras de Esperando el Derrame, con quien quisimos invitar al aire hoy a Juan Constriciani, que él es de Astilleros Río Santiago, uno de los sitios donde la dictadura hincó más el diente y donde los compañeros, bueno, han vivido una fuerte historia de resistencia. A veces cuando uno recupera qué pasaba con Astilleros en ese año, ve en el plano económico esos ajustones que hacen pensar en la actualidad, ¿no? Con sus distancias y esas capacidades que tuvo nuestro movimiento obrero de generar unidades, solidaridades y de presentarse realmente como un enemigo temeroso ante el poder de las fuerzas militares. No sé si nos estás escuchando, Juan. Sí, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Queríamos pedirte que te sumes a esta rememoración y nos cuentes cómo es la historia de Astilleros en esta previa y en estos primeros años de la dictadura. Una fecha muy importante, ¿no? Nosotros en Astillero, ya desde el año 2006, al cumplirse los 30 años, iniciamos lo que venimos sosteniendo hasta ahora, que es el acto de, digamos, de reivindicación de nuestros compañeros desaparecidos. Uh-huh. En Astillero hubo 46 detenidos desaparecidos, y bueno, como planteamos hoy en el acto, un poco es mostrar un relato sobre aquella época que muchas veces se centra en el horror, en todo lo que fue el terrorismo de Estado, que fue brutal, digamos, ¿no? Con todo lo que sabemos que hubo en las cárceles, en los centros clandestinos de detención, el robo de bebés. Bueno, podríamos explayarnos mucho rato hablando de eso, pero lo que tratamos de rescatar ahí, desde ese homenaje, es, digamos, qué es lo que vino a frenar o a cortar semejante genocidio, ¿no? Uh-huh. Y que no es otra cosa que la lucha de los trabajadores. Claro. Nosotros en Astillero, bueno, como comentaba, son 46 desaparecidos, pero todas las fábricas de la zona y todas las fábricas del país sufrieron esa represión, donde el 60-70% de los desaparecidos fueron trabajadores o asalariados, y bueno, mostrar un poco que no hay, digamos, que el terrorismo de Estado, lo que vino a cortar fue una lucha obrera en ascenso desde la época del Cordobazo. Uh-huh. Hasta la huelga general del 75, donde, por ejemplo, en el caso nuestro, se conquistó el convenio colectivo de trabajo, que aún hoy mantenemos. Uh-huh. Defendemos, y ante cada intento de la empresa o del gobierno por pasarlo por alto, salimos a bancarlo, porque es lo que nos dejaron estos compañeros que dieron su vida, ¿no? Uh-huh. Y también no solamente ese convenio colectivo de trabajo, que es por ahí lo que se logró puntualmente con la huelga del 75, sino que también no se detenían ahí, iban por otro país, por otra sociedad, digamos, por otro sistema, digamos, que no tenía nada que ver con lo que se vivía en ese momento, y mucho menos con lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? De un sistema capitalista o un régimen neoliberal como está gobernando hoy en día. Hablás, Juan, de un otro proyecto de mundo, más que unas reivindicaciones sectoriales o salariales. En esta articulación, ¿qué rol político juega el sindicato? Mirá, el sindicato en ese momento, por ejemplo, el secretario general de astillero del sindicato que nos nuclea a nosotros, que es ATE Ensenada, uh-huh. Hoy es un compañero desaparecido, Luciano Sander, uno de los homenajeados hoy en el acto. Uh-huh. Después también, como en muchas otras organizaciones gremiales, hubo complicidad de lo que es la parte gremial. Nosotros hace poco, en el 2014, se llevó adelante un juicio donde se demostró que había complicidad gremial, tanto en lo que fue el astillero, en Propulsora, en YPF también, pero concretamente en astillero, cuando cinco sobrevivientes de centro clandestino de detención nombran e identifican a un miembro de la cúpula gremial en ese momento, que se llama Juan Carlos Marín, uh-huh. Como un tipo que señalaba en esos centros o en las comisarías quiénes eran montoneros o quiénes eran de tal organización. Y bueno, hoy obviamente fue una de las reivindicaciones que planteamos, porque así como el juicio sirvió para demostrar esa complicidad, quedó ahí, digamos, quedó planteada el avance de esa causa hacia la complicidad civil, tanto empresarial, porque las empresas como YPF o Propulsora, en ese momento el astillero estaba administrado por la Marina, entonces no tenía una empresa por fuera de lo que era el Estado, ajá, pero esas otras empresas también colaboraron con la represión, colaboraron entregando listas negras, y los sindicatos no fueron excepción tampoco, sabemos de la UOM, de Les Mata, bueno, y en este caso, este miembro del sindicato en ese momento también fue denunciado, y al día de hoy también estamos reclamando el tema de la separación del cargo, porque aún mantiene un cargo en lo que es el centro de jubilados de ATE Ensenada, claro, y estamos pidiendo su separación porque entendemos que no tiene legitimidad, o alguien a quien le pesa esa acusación no puede estar como representante de los trabajadores, ¿no? Claramente. Juan, y a la luz de toda esta historia, ¿no?, y de todo este proceso, nos hablás un poco de algunas actualidades. ¿Cuál es la situación del astillero en el marco de este ajuste y de esta fuerte política de presión sobre los sindicatos, el avasallamiento de derechos? Sí, nosotros en astillero hoy estamos, venimos del año pasado con una serie de que es esencialmente más trabajo. Hoy en astillero hay trabajo a un sector de la fábrica, otros sectores ya se han quedado sin trabajo producto de que los barcos que estamos construyendo ya están bastante avanzados. Uh-huh. Entonces los sectores que se encargan del primer trabajo que se hace en la elaboración de la chapa y de los cuerpos de prefabricado del barco están sin trabajo. Entonces, el gobierno todavía no abiertamente o públicamente o con ninguna medida concreta todavía, pero empieza a hablar de que hay mucha gente, nosotros somos 3.300 trabajadores, y empiezan a haber campañas, uno ve desde los medios, diciendo que bueno, que en astillero hay mucha gente, que en astillero hay mucho personal que es administrativo, y distintas cuestiones que apuntan a la reducción del personal, ¿no? Nosotros decimos, en astillero no sobra nadie, lo que falta es trabajo. Claro. Entonces, claro. Queremos más trabajo, queremos mostrar que el astillero, bien administrado y con proyectos, se puede trabajar, se pueden construir barcos. Sabemos, obviamente, que el proyecto del gobierno no es la construcción de barcos en este astillero. Ya lo demostró vetando unos artículos de una ley que se promulgó el año pasado, donde incentivaban de alguna manera la construcción de buques. Vetaron esos artículos, específicamente los que hablan de construcción. Entonces apuntan sobre todo a la reparación de barcos viejos, a importar lo que se llama el charteo de barcos, el alquiler de barcos con 60, 50, 40 años de antigüedad y chartearlos y que navegar con eso. Bueno, eso obviamente que es lo más rentable para un empresario. Uh-huh. Lo que nosotros queremos es retomar lo que es la construcción naval, y para eso vemos que este gobierno hay que salir a pelearla, ¿no? Y más allá incluso del trabajo que estamos reclamando, también vemos que han venido a atacarnos por el lado de la reforma laboral. Claramente. Si no se armaba la expresión popular que fue la bronca el 18 de diciembre, hoy estaríamos discutiendo, o ya se hubiera intentado votar la reforma laboral, cosa que hicimos retroceder con esa movilización. Uh-huh. Y también otra cuestión muy importante, que es el IPS, que es la caja previsional nuestra, donde el gobierno está intentando, sin pausa, mostrarla como deficitaria, mostrarla como una caja ineficiente, y buscando achicar esa caja y que nuestras condiciones de jubilación, que tenemos nosotros como tiene cualquier estatal de la provincia, que es los 60 años para optativos para el hombre, y 55 para la mujer, o 60, no me acuerdo bien. Pero bueno, está esa opción de jubilarse a los 60 años, bueno, eso se prorrogue, como en el mismo sentido que se planteó en la ley provisional del ANSES, de que se pueda trabajar hasta los 60 años. Uh-huh. Sí, ¿no? Aquel viejo proyecto, plan siempre vigente de que laburemos muchísimo más por menos guita para que se sigan enriqueciendo los de siempre. Seguro, sí, sí, sí. Y bueno, en astillero es más crítico aún, porque los compañeros, producto de las condiciones de trabajo en las que estamos, al jubilarse, el promedio de sobrevida, digamos, después de jubilación, no llega a 5 años, por ejemplo. Claro. Entonces, pedirle a trabajadores, a compañeros que están sufriendo frío, sufriendo emanación de gases, sufriendo calor y distintas condiciones de laburo bastante brutales, 5 años más de trabajo, nos parece totalmente... Sí, es pedirles que trabajen, ¿no?, hasta la muerte, literalmente. Exacto, más o menos. Sí, sí, sí, sí. En muchos casos sería así. Y bueno, entonces me parece que eso se demostró en este poco tiempo, por más que parece que por ahí el gobierno es como que viene por todo y como no sabemos muy bien cómo reaccionar. Me parece que esas movilizaciones que le pararon un poco la mano al gobierno nos muestran también cuál es el camino, ¿no?, a seguir. Que digamos que quieren mostrar como que a pesar de toda la protesta, de los paros que hagan y todo, ellos van a seguir con su idea y con sus proyectos. Y bueno, por ahí hay que tomar conciencia de que con esas movilizaciones que logramos, multitudinarias realmente, porque despertaron la bronca de miles, uh-huh, el gobierno tuvo que cambiar su plan, tuvo que cambiar por lo menos sus tiempos. Vendrá más adelante seguramente, entonces bueno, hay que estar preparado para eso. Un poco esa es por lo que me decía de la relación, de la situación laboral hoy, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Juan, una sola pregunta más para cerrar. Astilleros va a marchar hoy, mañana. ¿Cuáles son las actividades previstas en el marco de este 24? Además nos contabas hoy a la tarde, ¿no? Que hoy a la mañana que había sido. Hoy a la mañana, sí, sí. Fue el acto que se hizo ahí en la planta. Nosotros lo venimos haciendo del 2006, como te decía. Le damos mucha importancia porque es el único acto en una fábrica en todo el país a nivel nacional. Siendo esto que te decía, ¿no?, la clase obrera, la clase más golpeada por la dictadura, la que sufrió más secuestro y desaparición. Entonces nos parece muy importante mantenerlo, hacerlo dentro de la planta, que se frene la producción en ese momento, que puedan venir todos los trabajadores, Tenemos la suerte de contar con muchos sobrevivientes, alrededor de 25 sobrevivientes de aquella época que se organizaron y también junto con nosotros organizan el acto y pueden contar, pueden dar testimonio y contar lo que fue esa época, esa vivencia, esa lucha de estos compañeros que la sufrieron y que tienen la suerte de haber sobrevivido, ¿no? Y para contarla. Que exactamente. Y bueno, hacemos ese acto de una comisión de hijos, habemos varios hijos trabajando en astillero o hijos de compañeros de astillero que no trabajan pero que se suman. Eso lo venimos haciendo, ese es como el hecho más importante en la fábrica. Y después sí, hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, está la convocatoria de la multisectorial, ahí en Plaza San Martín, a las 5 de la tarde. Hacemos extensiva a todos los oyentes a que participen, a que se sumen. Y mañana también movilizamos con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia a las 15 en la cita en Congreso. De Congreso a Plaza de Mayo, bueno, la marcha de todos los años multitudinaria que es un compromiso de honor participar, ¿no? Así es. Bueno, Juan, te agradecemos mucho esta participación, este momento que compartís y te mandamos de parte de todos los compañeros y las compañeras de los colectivos que integramos la Red Nacional de Medios, ese abrazo para los sobrevivientes, para los luchadores, para todos los compañeros que desde ahí sostienen ese espíritu que la dictadura claramente no ha podido erradicar. Bueno, sí, muchas gracias. Es así, a pesar de todo eso, esos hilos y esa continuidad sigue y es lo que tenemos que mantener. Y bueno, le haré extensivo a los compañeros el saludo de ustedes. Un abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Escuchábamos a Juan Constriciani, trabajador del Astilleros Río Santiago y delegado de ATE. Muy interesante el testimonio que traían, porque Astillero es el lugar paradigmático en relación a las desapariciones en la zona fabril, en nuestra zona, La Plata, Berisso, Ensenada. Ahí decía Juan que la mayoría de los desaparecidos habían sido obreros, y según el informe de la CONADEP, más de un 30%, para tener una... En la data general. En general, digamos, cómo esto deja claro cómo fue un avance sobre el pueblo trabajador claramente, y para instalar, como ya lo ha dicho Rodolfo Walsh primero y después un montón de gente después, para instalar un plan económico que muchos trabajadores y trabajadoras organizados no lo iban a permitir, ¿no? Y que sigue hasta hoy. Todas estas continuidades que él comentaba, ¿no? Que se visualizan en la reforma laboral, que se quiere venir, en la reforma jubilatoria que ya se hizo, bueno, los ajustes y demás, que son continuidades de hace más de 40 años. Uh-huh. Así que muy interesante haber tenido este testimonio aquí en este programa especial. Son las 16:08, nos queda una hora de programa y mucho más para recorrer, un poquito menos de una hora. Sí, un poquito menos. Un poquito menos. Pero mucho contenido. Mucho contenido. Bueno, escuchamos algo de música. ¿Cómo no? Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. . 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria, por la verdad y la justicia. A 42 años del golpe, ningún genocida en libertad. Red Nacional de Medios Alternativos. Acá en este programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Regional La Plata, Berisso y Ensenada. Si te querés comunicar con la radio, Juli, ¿tenés contactos? Sí, tenemos contactos. 451-6917. 451-6917. Mirá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como 7 personas que te pueden estar en este momento atendiendo el teléfono y que están del otro lado del vidrio. Acá acompañándonos, cebando mate y demás, y formando parte de este programa especial. Así que cebando mate entre ellos, ¿no? Acá no llegó ninguno todavía. También hay WhatsApp al 221-670-5190. Y si te querés comunicar con la radio, es radionauta, fm@gmail.com. Estábamos comentando un poco sobre el tiempo, porque la parte climatológica, porque salió el sol en mucho calor, que hace varios días que no hacía. Entonces queríamos dar algunos consejos, si hay alguna oyente o algún oyente que está encerrado y va a salir a la marcha, ¿cómo ir a la marcha hoy? ¿Cuáles son los consejos de vestimenta? Bueno, en principal sugerimos el color verde. Nada, que vaya cómodo, calzado siempre cómodo, ¿no? Zapatilla. Se comenta que llueve esta noche, así que calzado impermeable también, claro. Por las dudas. No sé si vos querés recomendar algo más de calzado. No, algo para el sol, que te tape un poquito el sol. Está bueno. Cuando vos no estás de acuerdo. No sé, me parece que está medio nublado y ya oscurece temprano a las 7 de la tarde. Yo pensé que ibas a decir algún dato, tipo 25 grados, no sé, ¿cuánto hace? No tengo nada de temperatura acá, Juli. Bueno. Pasado mal la data. Más cerquita de la marcha pasamos los datos, porque es importante saber qué va a pasar, como uno sale a la movilización, que vamos a hacer a 42 años del golpe. Mientras tanto, aquí seguimos llenando la información de este programa especial, iba a ser una metáfora de llenar algo, pero no me salió, vamos a hablar ahora sobre género, como vamos a hacerle una visión transversal feminista a estos 42 años con la compañera acá, Vic Bissell. Hola, ¿qué tal, Juliana? ¿Cómo estás? Bien. ¿Está bien dicho el nombre? Sí, Vic Bissell. No aparece así en mi DNI, pero lo he elegido yo, para el Facebook. Vic Bissell. Bueno, y es cierto que trajimos acá un bloque que hemos dado en llamar La memoria no es un privilegio heterosexual. Porque sabemos que existió persecución y criminalización a comunidades LGTB durante la dictadura, y muchas veces de eso no se habla o no se toma la memoria desde ese eje. Y bueno, sabemos que hubo un especial ensañamiento a las sexualidades disidentes. También podemos afirmar que en la dictadura hubo un golpe desarticulador para movimientos feministas y de visibilización de la disidencia. Y para eso trajimos un especialista, investigador del asunto, que el año pasado escribió un libro producto de una investigación que comenzó en el año 2012 a partir de su trabajo en la Comisión Provincial por la Memoria, ¿verdad? Verdad. Bien, en donde empezó a buscar casos de persecución a personas de identidades sexuales no hegemónicas y las transformó en relatos ficcionalizados. ¿Verdad? ¿Voy bien? Vas bien. Viene el machete. Tengo un machetito, se nota. Donde se reconstruyen las memorias maricas, donde, bueno, Cristian hizo una presentación buenísima que fue como llenó como un Luna Park. Un Luna Park chiquito. Chiquito, que fue La Grieta. Fue un día de mucha fama, no sé, vos te debes haber sentido muy famoso. Me sentí re famoso, pero estaba tan en pedo que no me acuerdo mucho. Yo pero también estaba ahí, también estaba en pedo. Era un vino muy rico el que tomábamos. Sí, y así que bueno, escribiste un libro que se llama Fichados, donde hablas un poco de esto, ¿no? Hablo un poco de eso que vos decís, gracias por la invitación, chicos y chicas, gracias. Esta es una casa para mí, Radionauta. Me falta la remera, se me manchó con lavandina, por eso no la uso más. Era negra. Seguimos vendiendo. Joya. Tiene un poco que ver con eso. Y antes de hacer la pregunta sobre cómo fueron perseguidos o cómo fuimos perseguidos, cómo fue el espionaje, la persecución a los cuerpos LGTB, cuerpos disidentes, como los debemos llamar también, hay que pensar como previamente cómo éramos tratados y cómo fuimos tratadas las disidencias sexuales en nuestras propias organizaciones políticas en los años 60-70. Porque, bueno, de toque cuando hablamos de la dictadura militar, hablamos del ensañamiento de un aparato del Estado, un aparato represivo hacia lo que está, los colectivos, las agrupaciones, las organizaciones, y esto que vos decías recién, el ensañamiento hacia nuestros cuerpos por nuestra orientación sexual o identidad de género. Pero también hay que ver cómo también aquellas personas que intentaban visibilizarse un poco en relación a, por ejemplo, a la orientación sexual, cómo eran tratadas en las grandes organizaciones revolucionarias de los años 60 y 70, como por ejemplo Montoneros o el PRT, donde cuando había una situación donde se descubría, ¿no?, que una persona había tenido relaciones con una persona de su mismo sexo, habían como dos o tres alternativas. Que era dejar de tener relaciones carnales con personas de tu mismo sexo. Si no estabas en pareja, la organización te ayudaba a buscar una pareja de tu sexo opuesto para nada, reubicarte, reorientarte. Un Tinder normativo. Combativo, diría un Tinder yo. Combativo normativo. Y si no, ninguna de esas alternativas daba fruto, se te pedía que te fueras de la organización y te fueras de, si vivías en La Plata, que te fueras de La Plata. Porque si ibas a ver que Cristian Prieto, que era integrante de los Montoneros, era puto, era homosexual, en realidad era amoral sexual, que eran como las caracterizaciones que se hacían. Entonces, primero está bueno revisar esa parte de la historia donde ninguna de las organizaciones, hubieron casos muy chiquitos específicos de organizaciones revolucionarias que tuvieron como una tímida mirada amigable en relación a esos temas, ¿no? El trotskismo, por ejemplo, se jacta de haberle dado lugar para hacer las reuniones del Frente de Liberación Homosexual, pero muchos otros dicen que este lugar que se le daba, se sabía que ahí se juntaban las maricas, pero no se decía mucho porque tampoco era un orgullo, digamos, tener maricas encima que se estaban organizando. Eso para hablar de los años 60, los 70, de cómo los trataban en las propias organizaciones y de las salidas que habían en relación a eso. Pero bueno, también hay que comentar que hubieron organizaciones que bregaban por la liberación sexual. Por ejemplo, el Frente de Liberación Homosexual, que fue creado en los primeros años, en principio de los 70, y el primer grupo de varones homosexuales que tuvo Argentina y que tuvo Latinoamérica, se llamó Nuestro Mundo, que fue en el año 67 que se crea, y que se creó también, y las primeras reuniones las empezaron a tener en el mes de noviembre, y por eso nosotras acá en Argentina tenemos las marchas del orgullo en noviembre, no solamente porque hace más calor y podemos estar más en pelotas, sino porque en noviembre se crea el primer grupo de homosexuales en Latinoamérica y en Argentina, que se llamaba Nuestro Mundo, y que uno de los fundadores fue Héctor Anavitarte, que Héctor Anavitarte, antes de estar en este grupo, era un militante del Partido Comunista. Mirá. Era un militante del Partido Comunista, militaba en lo gremial, él trabajaba en Correos Argentinos, y digo, como para seguir dando ejemplos de lo que sucedía, el propio Partido Comunista le manda una carta a donde trabajaba Correos Argentinos, alertando a su lugar de trabajo que Héctor Anavitarte era homosexual. Digamos, ese era el comportamiento casi cotidiano de las organizaciones de aquella época. Con dictadura Claramente hubo un ensañamiento, pero cuando uno intenta ir a los registros, a registros documentales, registros de testimonios, hay poco de eso porque justamente, imagínense que ya en contextos de dictadura militar, los desaparecidos, las desaparecidas, los detenidos y las detenidas, que estaban, digamos, eran NN y que hubo un sector que se blanqueó en el Poder Ejecutivo Nacional y otro no, imagínense cuando se levantaban a las maricas o a las trabas de la calle, como que no hay mucho registro, porque tampoco importaba tener registro de eso. A ver, un cana claramente iba a registrar que tenía un PRT, un montonero, porque era un trofeo. Una marica, una traba, no era trofeo para nadie. De hecho, a las trabas que se levanta, los pocos testimonios que hay, se las levantaba cuando estaban ejerciendo el trabajo sexual en la vía pública y se las levantaba para que sean de festines para los propios canas o se las tenía detenidas en calidad de nada o en calidad de los edictos policiales para hacer el trabajo doméstico en los ex centros clandestinos de detención. Entonces, imagínense que el registro es... poco probable que exista en esos términos cuando uno va a algún legajo policial. No existe que estaba la traba tal o tal haciendo determinada cosa. No va a estar eso. Entonces es muy difícil desde ese lugar poder hablar de registro, poder hablar de antecedentes en relación a ese tema. La comunidad LGTB, en concreto las trabas y las maricas, fueron muy perseguidas antes, durante la dictadura y después y hasta el día de hoy. Previo a la dictadura, con los edictos policiales. ¿Los edictos policiales qué hacían? En la provincia de Buenos Aires se crea en el año 73 el que por tres causales te podían meter preso. Uno, si te vestías con ropas del sexo opuesto. Otro, si estabas incitando a un menor de edad a tener relaciones carnales. Este es cómo podías dar cuenta de eso. Y podías dar cuenta porque dónde eran los grandes encuentros de la comunidad LGTB. En los baños públicos, en las estaciones. ¿Y cómo hacían para darse cuenta de eso? Bueno, habían agentes de inteligencia, agentes policiales, que eran los llamados cazaputos. Claro. Que eran jóvenes. ¿Cómo era una seducción sin redes sociales? Era con la mirada. Entonces vos te enganchabas con alguien, podía haber onda, y claramente ibas a ir a un lugar cerrado para tener algún encuentro de algún tipo. Bueno, cuando algún cazaputo, alguno de estos canas que cazaban putos, iban a ese franeleo a descubrir eso, y cuando iba a suceder algo, se los llevaban preso por infracción al artículo 68 del edicto policial. Entonces esa también era la manera de detener a travestis y a varones homosexuales. Cristian, tenemos acá tu libro y nos gustaría que nos leas un fragmentito. A lo mejor también hacemos un poco de propaganda. ¿Vos decís? Bueno, no. Son crónicas. Las crónicas vieron que no son como muy leíbles, pero podemos leer algo de la primer crónica. La primer crónica es media autobiográfica. Habla de la marica bahiense que vendría a ser yo. Y yo creo que al final hay una parte que está buena. Sí, podemos leer como el final. Por acá. Pero como esto no vino preparado, ¿no tendrías preparado? No. Está preparado esta parte también para que quede más esto informal. Esto es todo así, nos encanta el vivo. Bueno, esta marica, y habló de mí, indagó una vez más en los archivos de inteligencia de la policía bonaerense y ante el prejuicio institucional que rezaba que las trabas, las tortas y los putos no fuimos perseguidos, que esto de las diversidades es un invento de los años 90 y que ellos no fueron perseguidos políticos, esta marica buceó por los expedientes de la ex DITBA y para su sorpresa encontró cientos de fojas que hablan del espionaje a las personas para saber de su moralidad. Somos llamadas a morales sexuales, pederastas, homosexuales, afeminados, amanerados, transexuales y mujeres hombrunas. Persecución, espionaje, seguimiento también fueron palabras utilizadas para mirar a las locas en todo el periodo de existencia de la inteligencia. Claramente no fuimos el objetivo principal de la última dictadura militar a exterminar, pero fuimos espiadas desde principios hasta el final de la actividad del servicio de inteligencia, con gobiernos democráticos, con dictaduras, con la existencia de edictos que nos penalizaban o sin ellos, solo para enderezarnos o para no ser las frutas podridas que invitaran a otros, otras, otras a pudrirse con nosotras. Si hiciéramos un museo de la memoria marica con cada uno de los calificativos con que nos han nombrado, con cada una de las aberraciones vividas en nuestros hogares, con los legajos de las mariposas en las instituciones educativas, eclesiales, policiales y empresariales, ¿quién nos podría discutir la persecución sistemática hacia nuestras cuerpas? Esta marica bahiense es quien escribe y quien ha pensado casi obsesivamente por dónde husmear para encontrar alguna marca de una verdad insoslayable. No tendremos juicios de lesa mariconidad, no tendremos familiares que pidan aparición con vida, no buscarán los huesos de las maricas trabas ningún equipo de antropología, no levantarán los puños izquierdos los dirigentes de los partidos más combativos de la historia. Las alamedas serán solo para aquellos heroicos que dieron la vida por un mundo mejor. Nosotras nos quedábamos con esas pajas apresuradas con los chongos después de la jornada laboral, o con el sodomo beso en la plaza donde luego jugarán los niños. Nos quedamos con el aquelarre al frío de las zonas rojas y con el sexo apresurado en el descampado del barrio que no nos ve. Para nosotros la memoria se clava como un taco aguja en nuestras espaldas cuando despedimos impávidas a las diosas de nuestras resistencias. Para ellas, estas historias de amores clandestinos. Muy bien, Cristian. Y recién estaba viendo que en el 2012, cuando vos empezás a investigar esto, este archivo, empieza a surgir también el archivo de la memoria trans. ¿Es casualidad? No sé si es casualidad, pero creo que estábamos medias conectadas. Sí, las compañeras vienen con este grupo desde ese momento, que empezó como un grupo de Facebook y bueno, se empezaron a encontrar anécdotas y a encontrarse, y hoy por hoy es el archivo de la memoria trans de Argentina. Bien, estamos para que nos cuente un poco más en comunicación con Carla Pericles, que es parte del equipo de trabajo del archivo de la memoria trans, junto con María Belén Correa, Magali Muñiz, Carolina Figueredo, Carlos Ibarra. Carla, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Soy Victoria de Radionauta, estamos acá con Juli, con Cristian, y queríamos que nos cuentes un poco qué es el archivo de la memoria trans. Bueno, el archivo de la memoria trans es, estamos tratando de recuperar la memoria de los 90 para atrás. Como recién decía el chico que dijo el poema, es verdad, por nosotros nos reclamaba nadie en las épocas duras. Y entonces estamos recolectando fotos, algunas que reaparecen, que pensaba que yo soy una de las más grandes del grupo, y que se encuentran conmigo porque yo era muy conocida en la época de la dictadura, porque fui una de las pocas, éramos 4 o 5 nomás, que no renunciamos a nuestra identidad, seguimos como habíamos, lo habíamos pactado, se nos ocurrió que no podíamos ser esas maricas escondidas atrás de un bigote, ¿entendés? Entonces decidimos ser travestis. En esa época tampoco éramos travestis, éramos maricas vestidas de mujer, porque no teníamos un, como ahora que está el, hay distintas clases de géneros. Y no renunciamos nunca a eso. Eso nos costó la familia, nos costó lo que nos costó, los malos tratos, que la gente no nos quiera tampoco, porque no nos aceptaban. La iglesia tampoco nunca nos aceptó. Mira, y entonces a raíz de eso, cuando yo encuentro el archivo por Facebook, me hago amiga, y por intermedio del archivo encuentro a Carlos Ibarra, que es nuestra es un chico que se viste para hacer los eventos, es un poco se trasviste, y ella me conocía hace 30 años y yo no me acordaba, y ella me hace refrescar la memoria y me invita a que vaya a dar una charla. Entonces yo entro al archivo, y cuando voy a dar la charla quedo ya trabajando. Me invita Cecilia, una de las fotógrafas, y me invitan a quedarme con ellos a trabajar, y me enganché a trabajar. Llevé fotos, ahora llevé muchas más, porque como siempre pensaba, llevo las mejores. No, la fotógrafa tiene otra mirada, entonces llevo fotos cotidianas de la vida de nosotras, que son casi todas de mi exilio, porque yo me fui a vivir, estuve viviendo 20 años en Italia. Entonces, fotos de antes no tengo porque las perdí cuando me fui. La casa que dejé, la cerré y dejé a mi pareja ahí adentro y no volví nunca más. Y bueno, y así entro al archivo y estamos haciendo una investigación. de porque hay una foto que es del 24 y después en el 40 aparecen las fotos de Malva, pero hay un lapsus ahí que no, por ejemplo, de la época de la dictadura, sé positivamente que faltaron 4 o 5 que yo sepa. Pero viste, en esa época era todo tan cerrado que no se sabía nada. Nosotros nunca supimos. Hola, Carla, ¿nos escuchás? Ah, ahí se había cortado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Juliana. Quería hacerte una pregunta porque, bueno, vos comentabas que durante la dictadura habías decidido seguir siendo quien eras y me imagino que eso habrá sido, ese solo acto habrá sido una militancia muy grande. Sí, aunque yo no me considero militante. Yo soy una sobreviviente porque yo no milito. Yo lo que hago en el archivo es que se reconstruya la historia nuestra, pero no, yo no milito, no voy a las militancias. Y es decir, ahora Belén me decía el otro día hablando, porque yo ahora todo lo que sea por el archivo lo hago, entonces a veces es una forma de militar esa, pero yo no me considero una militante. Yo soy una persona que trabaja para un archivo que me parece que es una cosa que tiene que existir y se tiene que hacer notar más de lo que se está haciendo notar. Yo quería preguntarte qué cuestiones vos veías que seguían parecidas a esa época en relación a lo que significa poner un cuerpo ahí, diferente, disidente en la calle. ¿Qué cosas siguen parecidas a la época que te tocó vivir de la dictadura y bueno, y qué cosas veías que habían cambiado? Y mira, para nosotras no cambió mucho, hasta porque en el 83 llega la democracia, pero llega para la gente, digamos, normal. Pero a nosotras nos seguían... sí, era peor, porque nos colmeaban hasta para ir al baño. Y te encontraban por la calle, te decía, ¿tenés plata? Si tenías plata en ese momento, te dejaban. Y si no, ibas 30 días. Para nosotros la verdadera democracia llegó cuando... el cambio de identidad de género, verdaderamente, porque ahí ya no nos mostraron. Igual yo emigré muchísimos años, no puedo hablar mucho de, me fui en el 89, me vine en el 2000 y pico, y después me volví a ir de vuelta. No era tan fácil igual para nosotros. Ahora, después de que se declaró la identidad de género, sí, es muy, para mí es muy tranquilo, muy, estoy bien. Tampoco me prostituyo más, así que no sé cómo estarán las chicas que se prostituyen, porque ya soy grande para eso, ¿entendés? Prefiero hacer otras cosas ahora. Carla, queríamos preguntarte cómo se puede consultar el material del archivo, cómo se puede contactar con ustedes, cómo se puede saber más sobre... digamos, sobre la historia de lo que ha pasado con las personas trans en nuestro país. Y se pueden contactar con María Belén Correa y por el Archivo de la Memoria. Ahí se contactan con María Belén Correa y María Belén Correa les dice todo. ¿Querés contar un poquito cómo se conforma ese archivo? ¿Cómo se conforma? ¿Quién está dentro del archivo? ¿Quiénes trabajan? ¿Qué es el archivo, digamos? ¿Son fotos? ¿Qué otro material hay? El archivo es fotos, audios, y por lo general se hacen más construcciones con fotos, ¿viste? Porque aparecen fotos. Ahora aparecieron dos amigas mías que me tienen que dar fotos. Me dijo que tenía fotos en blanco y negro mías. Así que, y nosotros vamos construyendo por los años, ¿viste? Que ni a veces ni te acordás qué año era, nos damos cuenta más o menos por las fotos. Pero, y se construye así, lo vamos construyendo de a poco, vamos armando. ¿Entendés? ¿Y cómo se fueron encontrando entre ustedes y recopilando este material cuando decidieron empezar a hacerlo? Cuando yo me uní ya cuando estaba armado el archivo, porque yo me uní todavía no hace un año. Pero por lo que tengo entendido fue recogiendo fotos, María Belén Correa, Pia Burdaco muere y heredera todo lo que tenía Pia Burdaco y de ahí se empieza a armar. Después aparece otra y aparecen chicas de otros lados que empiezan a mandar fotos. como yo, que encontré dos amigas que se creían que yo me creía que ellas habían muerto y ellas se creían que yo también sí. había muerto. Me encontraron por el archivo y nos contactamos, ya las vi y tengo que ir a la casa de ellas a buscar fotos y hay que hacerle, que yo las invite a que vengan para que les hagamos un reportaje, ¿viste? Para tener archivado también el reportaje de ella con fotos de ella. Muy bueno, y así se va rearmando, ¿no? Claro, y las fotos se escanean en alta definición, entonces no pierde nada la foto. ¿Viste? Muy bien, bueno, muy interesante, Carla, te agradecemos mucho. Sí, es interesante y es muy largo de contarlo. Sí. Las que se quieran acercar, si quieren, se contactan con Belén y Belén nos hace el enlace. Perfecto, bueno. Bueno, vamos les a estar, mando un abrazo grande. Ya estamos en contacto. Y muchas gracias por llamarme. No, por favor, gracias a vos. Fue muy muy interesante tu testimonio. Bueno, y dale un beso a ese chico que dijo el verso ese, el poema que era hermoso. Ah, Cristian. Un beso grande. Ahí está. Chao, mi amor. Chao. Conversamos con Carla Pericles, parte del equipo de trabajo del Archivo de la Memoria Trans. Muy bueno que se esté armando este archivo, como reconstruir otra trama de la historia que está tapada, y lo dijo clarísimo Carla, para nosotros no terminó la dictadura cuando terminó para el resto de la gente normal, dijo. Ni hablar. Y una cosa que siempre dicen las compañeras del archivo trans es que cuando vean, cuando tengan la oportunidad de ver las fotos en alguna nota o en alguna muestra, la mayoría de las fotos son de los finales de los 80 y los 90 y siempre son en casa, son adentro. Claro. No hay en plazas, no hay, porque no podían estar en la calle, básicamente. Uh-huh. Entonces es re groso ver que siempre son fiestas privadas, en el departamento de alguna de ellas, pero siempre adentro de casas, de habitaciones, de lugares cerrados. Sí, totalmente. Y también pensar lo importante que es politizar estas cosas que parecen que no son políticas, como la sexualidad, como, bueno, ha pasado con las madres de Plaza de Mayo, politizando la maternidad, que aparentemente es una decisión individual, familiar, qué sé yo, y en realidad ponen en la escena pública todo lo que significa plantear otro modo de vida diferente al que viene fijado desde las instituciones y que la dictadura tanto fue a reprimir y a reforzar. Sí, la organización que fueron generando, los lazos que fueron generando entre ellas, como esa, bueno, está bien, ella no quiere hablar de militancia, pero me sale a mí decir así, como esa militancia, esa forma de organizarse y de juntarse para construir algo que es de ellas y que también está bueno contarlo. Muy bien, bueno, les agradecemos mucho este bloquecito a Cristian Prieto. Muchas gracias a ustedes. Y a Vic Bisel, se pueden quedar, pueden seguir también al aire en lo que nos queda, que son alrededor de 20 minutos, Sebastián, de programa para 1800 cosas. ¿Qué hay que decir? Sí, la verdad que nos queda un montón de contenido todavía. Tengo la temperatura, si querés. Vamos. Busqué, me estoy informando. Radio. Y vos sabés que no va a bajar de los 24 grados, así que la gente puede ir a la marcha bien livianita, de remera. Traje una campera que bien. No. Ya me quiero matar. Bueno, pero puede ir a la mochila. Puede ir a la mochila. Sí, atada a la cintura. Hasta las 19 horas vamos a tener una buena temperatura. Muy bien. Seguimos con algo de música. Programa especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a 42 años del golpe militar. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. El día que te conocí me gustaste mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas, puro encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba, y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos, damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te desean. Y siento que eso es bueno, me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Oh, oh. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos. ver, ya te perdería tu preciosa vida. No cabe en una caja como no se puede guardar una ola del mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a intentarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como soy, libre de mí. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. A 42 años del golpe, programa especial de la RNMA. Viernes, de 3 a 5 de la tarde, por Radionauta. FM 106.3. Que hacemos con la regional La Plata, Berisso y Ensenada. Cambié a la conductora, ya se fue Juli, supongo que a tomar mate por ahí. Pero volvió Cintia Centurión. Cintia, tenemos gente especial también aquí. ¿Qué tal, Sebastián? Somos un montón. Nos da una alegría enorme llenar siempre el estudio de Radionauta al tope con gente querida para preguntarnos, para hacer memoria juntos, para poder compartir nuestra palabra. Decidimos que uno de los ejes infaltables del programa de hoy era poder abordar la memoria sobre el genocidio de la dictadura, de la última dictadura militar, a la luz de nuestros pueblos aborígenes, de nuestros pueblos indígenas y a la luz de esa otra memoria colectiva tan antigua, ¿no? Que traza otros tiempos. Acá recuperábamos un trabajo de Darío Aranda, donde él nos dice que hay 5 ingredientes para que se produzca un genocidio: que existan campos de concentración, que haya desaparecidos, que haya torturas, que haya asesinatos masivos y que haya robos de niños. hoy por hoy, dentro de lo que es la discusión sobre lo jurídico, lo académico y lo político en cuanto al tema de genocidio, otra de las variables fundamentales es que exista el ejercicio del racismo en medio de estas cruzadas. Para eso estamos con Nacho, con Eli Caminos, con Walter Barraza, hermano del pueblo Tonocote, a quienes les damos las buenas tardes y la bienvenida. Imaina Purinkichi Tukuipa, Nukakani Walter Barraza, Kamachi Ayu Guairarima, Yaita Manta Tonocote Santiago Manta, Sonko y Ancha Kusiku Cancunatias. Les decía cómo andan a todos, en general me presentaba, soy Kamachi de la comunidad Guairarima, del Consejo de la Nación Tonocote Yutki, y les decía bueno, que estoy contento de estar con ustedes. Bueno, buen día Walter. ¿Podés comentarnos un poco cómo es el proceso que vienen realizando desde las comunidades Tonocoté en Santiago del Estero? Hace un rato me contabas que también tienen actividad aquí en las ciudades. ¿Y cómo vienen atravesando estos procesos de represión y sobre todo también de estigmatización y criminalización sobre los pueblos indígenas? ¿Y cuál es el trasfondo de todo esto? Bueno, puntualmente debemos saber que la primera ciudad que se funda en este territorio que hoy se llama Argentina es Santiago del Estero. Por eso los santiagueños están orgullosos de la madre de ciudades, ¿no? Nosotros decimos que es una contradicción estar orgulloso de denominar a esa ciudad como el comienzo del genocidio en este territorio. Pero bueno, es una discusión con los santiagueños. Nosotros nacimos en ese territorio y somos persistentes, así que no somos ni santiagueños ni argentinos. Hace 464 años que hay una colonización permanente en Santiago del Estero. Ya después de la conformación de los estados, es la provincia, una de las provincias más corruptas que hay en cuanto a tierras. Y nosotros llevamos un proceso de 30 años aproximadamente de defensa de la madre tierra y conformación de comunidades y organización. Todo eso lo llevó adelante nuestra Tinquina, que es una líder mujer, Solita Pereira. Y bueno, hoy tenemos un proceso organizativo donde tenemos cosas buenas, cosas muy buenas y cosas malas. Entre las cosas buenas es que hemos logrado un proceso organizativo. Tenemos de las 33 comunidades en Santiago del Estero, tenemos 26 con carpeta técnica de la ley 26.160, que es una ley incompleta, pero reconoce el territorio ancestral, actual y público. Y bueno, y tenemos 15 comunidades en conflicto territorial judicial por los usurpadores. Esa es la realidad en el territorio, que bueno, se vive de una manera muy particular al estar en territorio. Después, bueno, hace 6 años comenzamos también el proceso organizativo acá en la provincia de Buenos Aires y tenemos 3 comunidades, Almirante Brón, Quilmes y Varela. Pero fundamentalmente es estratégico porque bueno, sabemos que acá se resuelven muchas cuestiones que a 1000 y pico de kilómetros no la podemos resolver. ¿Y la otra parte cuál era? En todo este proceso de ajuste, pero también de avance extractivo, criminalización de los pueblos, ¿cuál es la lectura que hacen desde su organización? La lectura que hacemos desde nuestra, en cuanto al Estado Nacional y el INAI, que es el órgano de aplicación donde cumplo funciones como territorial indígena, por un decreto presidencial de la gestión anterior y un acuerdo político con 45 organizaciones indígenas en el año 2011-2012. Esta gestión está tratando de pasar toda la cuestión indígena a cada provincia. Ah, sos santiagueño, estás en Santiago, arreglate con Santiago del Estero. Bueno, eso es más o menos como que nos digan, meté el zorro en el gallinero que no se va a comer ninguna gallina. Entonces, son estrategias que se deslindan, vaciaron el INAI, subejecutaron el presupuesto. Bueno, ante esa situación, las organizaciones del norte, Opinoa, que somos los Ocloyas, los Omahuacas, los Guaraníes en Jujuy, los Yohuís, Guaraní y Tastil en Salta, la comunidad india Quilmes, el pueblo Comechingón en Córdoba y nosotros en Santiago, articulamos juntos, fuimos los primeros que acampamos frente al Congreso en noviembre del 2016 por el incumplimiento de todas estas cuestiones que nosotros necesitamos llevar adelante a través del Estado. Hasta ahora nada, un montón de diálogo, como repiten frecuentemente. Hay diálogo, pero no hay respuesta. Entonces, notamos que las fuerzas de seguridad tienen más libertad para reprimir, más voluntad para verduguearte así literalmente en los territorios y meterte preso rápidamente. Eso es lo que nos está pasando a nosotros en nuestro territorio y ocurre en todos lados. Como le ocurre a los hermanos mapuche en el sur, no ocurre a nosotros, a la mayoría, porque el 70% de las comunidades que hoy están en territorio están en el norte, tanto NEA como NOA. De las 40 identidades que somos actualmente y de los 16 idiomas que se hablan, la mayoría estamos en el norte. Y la estamos llevando bastante difícil, porque inclusive los jueces también se ponen duros. Y bueno, la falta de recursos para pagar abogados, para la defensa del territorio, eso se hace bastante complejo, ¿no? Pero bueno, espiritualmente estamos muy bien, hemos sentido el llamado de la Madre Tierra, por eso estamos en lo que estamos. Y bueno, no, hasta ahora no han podido hacer desaparecer ni los españoles, ni la Iglesia Católica, ni los Estados, ni nada. Y hoy estamos organizados y todos los días tratando estratégicamente de tener la mejor posición para poder defender a la Madre Tierra. Y Maña Purinki Turay. Ancha suma, Aspana. Bueno, un placer especial tenerte en esta jornada, en este programa especial. Y bueno, y siguiendo con la línea y retomando, ¿cómo leen en las comunidades y en este, ¿no?, en esta lucha que se vienen dando? Este momento actual en cuanto, ¿no?, ¿qué tipo? Hay un nuevo genocidio, un genocidio que se sigue dando. ¿Cómo es el genocidio que se está dando en las comunidades, ¿sí?, y en relación a lo que fue, ¿no?, el genocidio de la dictadura? Bueno, ese, digamos, el genocidio de la dictadura del 76 comenzó mucho antes. No hemos podido nosotros como pueblos indígenas visibilizarlo de la manera que se ha visibilizado lo del 76 para acá, pero si digamos, no hace falta ser historiador, saber que empezó hace 524 años con la llegada del español y avalado por la Iglesia Católica, después con la conformación de los estados, y así a grandes rasgos, ya el Estado argentino en el 24 hace un genocidio muy importante en Napalpí, con el pueblo Qom, y me parece que también había hermanos Mocoy, y después en el 47 en otro gobierno democrático con el pueblo Pilagá, donde todos pueden entrar a internet y buscar Octubre Pilagá. Y eso de lo de los hermanos Pilagá, todavía, bueno, como es una, ya se tomó el formato de lesa humanidad, bueno, ahí es el juicio continúa. Y después viene esto que ustedes están recordando ahora en esta semana, en el cual obviamente que estamos de acuerdo con el reclamo, entendemos que el Estado fue el que avasalló nuestros derechos, de la misma manera que lo hicieron en el 24, en el 49, y en el día a día, a través de la educación, donde no estamos, a través de la falta de recursos, en la obligación que tiene el Estado, por lo que hemos logrado estar en la Constitución con nuestros derechos colectivos, también eso es un genocidio, en el día a día con los niños desnutridos del pueblo huichí en la provincia de Salta. Entonces hay todo un sistema de genocidio, etnocidio, que no es solamente haciéndote desaparecer físicamente, y bueno, obviamente que nosotros somos solidarios, porque también en el 76 han desaparecido hermanos originarios de distintos pueblos, creo que hablan de, bueno, no recuerdo la cifra, y como también cuando fue al genocidio que mandaron a Malvinas los militares, también había un 40% de integrantes de pueblos indígenas. Así que los genocidios se van dando de distintas formas. Está bueno esto que todos los meses, los años, durante una semana recordemos el tema, pero bueno, creemos que es más amplio en cuanto a nosotros, es el derecho a la vida, y entendemos que la palabra derecho humano queda muy limitada, ¿no? Nosotros entendemos que el derecho a la vida avasalla un montón de cuestiones que no son solamente la desaparición física, ¿no? ¿Cuáles serían estas líneas, ¿no? Esto que decís, que el derecho a la vida, ¿no?, digamos, para traer, digamos, justamente para traerlo en este momento. Bueno, la primera cuestión es el territorio, que es el que nos da la identidad, la vida, nos da la medicina, el arte, nos da todo lo que necesitamos para vivir, reflejado más, así, digamos, con palabras más fáciles, el respeto a la Madre Tierra, ¿no?, que por ahí circula un poco más esa palabra. Nosotros somos parte del territorio, somos uno más del territorio, no somos los humanos y el territorio, somos parte del territorio. Y la primera cuestión del avasallamiento es eso, sacarnos de nuestros territorios, usurpar nuestros territorios, porque nos quitan la identidad, nos quitan la posibilidad de progresar, nos quitan la posibilidad de fortalecer nuestra identidad y nos llevan a la pobreza económica, donde lamentablemente todas las villas están en Buenos Aires, toda nuestra gente viene acá, yo me he criado acá con mis padres que han venido a Santiago, buscando oportunidad, pero en realidad no tenemos la oportunidad en los territorios porque no hay luz, no hay agua potable, porque quieren que te vayas de ahí, porque van por los recursos naturales. En realidad el problema son los recursos naturales y ahí te avasallan todo. Todo lo que es la identidad, te expulsan, te menosprecian, te hacen de todo porque van por los recursos naturales. Entonces ese es el problema, ¿no? Particularmente con nosotros. Es el avasallamiento a la vida, como lo entendemos, donde entraría desde la mirada occidental el avasallamiento a los derechos humanos, ¿no? Tenemos también pérdidas, ¿no?, que hemos sufrido en estas últimas estos últimos años, ¿no?, en esta llamada, mal llamada democracia, o en esta forma de llamada democracia, sí, de la comunidad en mapuche, el hermano Santiago Maldonado, que si ven, digamos, no era exactamente mapuche, pero sí cercano, ¿no?, amigo de la causa, como le llamamos, y también lo que es Rafael Nahuel. Instalábamos fuera de estudio, cómo no se da la gran diferencia en cuanto a cómo poder comunicarnos, ¿no? Cómo poder, en las distintas conflictividades que se dan en los territorios, ¿no? Cómo llega a veces, digamos, la información que pasa en los territorios, como hacía Chusamén, y me contabas que justamente en la misma época hubo conflictos también territoriales con pérdida de gente, con pérdida de hermanos y hermanas de la comunidad, y que en Santiago del Estero y en otras comunidades, y esto no llega tanto, ¿no? ¿Cómo ves esto de las redes, de la comunicación? Bueno, hay una cuestión sistemática que es no informar, y los grandes medios no informan. Solo informan los medios que son, de alguna manera, responden a la oposición o tienen una mirada crítica a este gobierno, y los medios alternativos, a los cuales nosotros le damos mucho valor, y por eso decía que estoy contento de estar con esta oportunidad, y bueno, acompañado por una hermana tonocoté también, como es Elizabeth, ¿no? Ese es parte del sistema del etnocidio, no informar. Al no informar, la sociedad no se entera, no se interesa, y bueno, nos están invisibilizando. Invisibilizarte es hacerte desaparecer, sin quitarte la vida, pero te hacen desaparecer. Entonces las redes de comunicación que estamos intentando tejer son para eso, ¿no? Para ir caminando y de alguna manera contrarrestando. Nosotros decimos que ellos van en avión y nosotros vamos en bicicleta, ¿no? Diciendo, mirá que lo que están diciendo es mentira, mirá que Maldonado no era un hippie que estaba al cohete en el sur vendiendo pulseritas, era un hermano aliado a la causa, y el problema son los recursos naturales, sino no es el problema, no hay otro problema. El hermano Nahuel lo han asesinado por la espalda, y los problemas vuelven a ser los recursos naturales, y este gobierno que larga a las fuerzas de seguridad para que hagan lo que quieran, ¿no? Porque lamentablemente dos muertes en un tiempo muy corto, por el mismo motivo, con el mismo pueblo, con el cual somos solidarios. Y también nosotros hemos tenido, hace muy poco tiempo, muerte, ¿no? Como en el caso de Chocobar, en el Javier Chocobar, no relacionemos un apellido con lo reciente, Javier Chocobar, un cacique del pueblo de Aguita, de la comunidad Chuchagasta, Galvani y Ferreira, del Movimiento Campesino Indígena en Santiago del Estero en el 2012. Bueno, hay mucho. Ahora, esto que hablábamos antes, ¿no? Los hermanos del sur tienen más aceitada la repercusión, la visibilización que nosotros, porque en el norte también pasa eso y no sé, todavía no hemos logrado nosotros, es una tarea que tenemos que hacer para poder aceitar la forma de comunicar lo que está pasando en el norte también, ¿no? Walter, hoy vos decías que el genocidio se mantiene, que ese genocidio originario fue un antecedente en el que se apoyaron los militares para callar toda una generación. ¿Vos pensás que si no podemos sanar ese genocidio originario, vamos a poder sanar este genocidio más reciente? No, yo creo que no, porque es lo mismo. Digo, no hay un genocidio en el 76 y un genocidio en el 24, el 29 o hace 500. Es todo lo mismo, es una continuación, eso comenzó mucho antes. Si hablamos estrictamente con la conformación del Estado argentino, podríamos arrancar en algo que se visibilizó desde el 24. Pero también tenemos que decir que muchas veces ha muerto gente de hambre, chicos desnutridos, como actualmente, Y si no podemos, no puede haber una reparación histórica desde el Estado, que de alguna manera en la reforma de la Constitución, donde nos reconoce como preexistente el territorio, suena bellísimo todo lo que dice, ¿no? Derecho al idioma, a la educación, al territorio, tierras aptas, bla, bla, bla. Pero si después no hay voluntad política para cumplirlo, ni no hay una reparación histórica, tampoco se va a haber una reparación histórica para lo del 76. La diferencia, ¿cuál es? Todo esto sucedió en la ciudad. Y vos en la ciudad tenés otras herramientas para organizarte, para visibilizar con la valentía que lo han hecho las madres, las abuelas, marchando en las plazas, en plena dictadura. Digamos, tenés que tener el coraje, obviamente, ¿no? Y estar en la ciudad te ayuda mucho. Entonces no creo que haya una reparación histórica o un arrepentimiento del Estado a ninguno de los genocidios de lo cual hemos sufrido nosotros como identidades preexistentes, como las de generación del 76. Justamente en este trabajo que citábamos al principio, que Aranda logra compilar todo lo que han sido los campos de concentración, las reducciones de indios, cómo funcionó la isla Martín García durante el siglo XVIII y siglo XIX para la reclusión y la matanza. En ese proceso, él marca que, por ejemplo, acá tenemos a mano que el investigador del CONICET, Daniel Corach, afirma que en base a los partes del ejército, esa avanzada militar del siglo XIX dejó una cantidad de víctimas estimadas en también 30.000 desaparecidos, una cifra que sube a 40.000 si se tienen en cuenta aquellos y aquellas que fueron repartidos y repartidas junto con sus hijos para la servidumbre y que fueron muriendo por las condiciones. Cuando traemos a cuento nuestras cosmovisiones, nuestra noción del tiempo, sabemos, en el contacto con nuestros apus, con nuestros ancestros, en nuestras prácticas, vamos descubriendo que el tiempo es una espiral en el que necesariamente las grandes pruebas vuelven a manifestarse de diferentes modos, a veces con diferentes apariencias, en distintos momentos. Tiene este genocidio del siglo XVIII quizás muchos más elementos para haber sido judicializado o para tener hoy por hoy sindicados los lugares en los que se han masacrado tantos miles de personas, pero no ha sido quizás hasta el siglo siguiente el momento en el que hemos estado preparados y preparadas como hermanos, como hermanas, como colectivos, para empezar a evidenciar estos procesos y llevarlos quizás a un estadio judicial, a una conmemoración regular, a unas marchas multitudinarias. Quizás esté abriendo en ese tiempo de atrás hacia adelante el reconocimiento de todos nuestros genocidios, porque también a veces la trampa es esto que hablábamos hoy un poquito antes de empezar, dividirnos, ¿no? No, una cosa son los obreros, otra cosa son las migrantes, otra cuestión son los aborígenes, otra cuestión, decía Facundo Jones Guala en su alegato, que quienes construyeron ese polideportivo, ¿no? Donde él estaba siendo juzgado. Y había sido mano de obra obrera. Y esa mano de obra obrera, ¿qué identidad étnica tenían? Aborígenes, indígenas, mapuches, tal vez con muchísimo sacrificio, ¿no?, de nuestros ancestros y de nuestras ancestras, podamos llegar juntas a ese momento en el que reconocernos con identidades múltiples y siempre parte de ese pueblo que es tan peligroso, ¿no?, que viene a disputarse a veces los privilegios de unos pocos, que viene a disputarse el bastón de quien manda, ese pueblo sea el que se pueda hacer justicia, ¿no?, el que se pueda hacer memoria. Así que ha sido la intención de abrir este espacio. Walter, es muy importante para nosotras que hayas podido llegar, compartir con nosotras esta memoria que va a veces más allá de las palabras y de los datos concretos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros, por ahí no, si lo queremos llevar a números, tenemos que hablar de 90 millones del genocidio más grande que conoce la humanidad. Claro. con la llegada del colonizador. En lo que hoy se llama Argentina no tenemos un número, pero todos los días se suma uno. Y yo quería no dejar pasar que acá a un par de cuadras también había un centro, sigue habiendo un centro donde tienen nuestros restos, que es el Museo de La Plata. Y recién hace uno o dos años empezaron a devolver nuestros restos, que están devolviendo los hermanos del pueblo mapuche. Y ahora hay un reclamo también del pueblo huichí, pero ese campo de concentración hoy por hoy se resiste a entregar. Porque es mentira que el Museo de La Plata ha arreglado con nosotros para hacer la entrega. Nosotros hemos tenido que forzar esa entrega y permanentemente tenemos que forzar para que sigan entregando. Porque hay un comercio tan grande con nuestros restos que lamentablemente muchos de los comerciantes antropólogos y toda esa movida de cuestiones, les cuesta mucho largar esta cuestión porque es plata, ¿no? Con proyectos del CONICET. Entonces nosotros decimos ahora, bueno, llegó el momento de que nosotros podamos hablar por nosotros. Nos estamos preparando para todo eso, es un tiempo muy incipiente, recién hace 6, 7 años que comenzamos con esta idea. Y por suerte en este ciclo espiritual del Pachacuti, que es volver a recuperar nuestra dignidad y la riqueza de nuestras identidades, vamos encontrando gente indígena o no indígena, porque esta causa es de todo, no es solamente de los indígenas. La generación de conciencia del cuidado del planeta, si le quieren decir, o nosotros decimos la madre tierra o el territorio, lo sufrimos todos y lo van a seguir sufriendo las nuevas generaciones que vienen, que nosotros vamos dejando. Entonces, el Museo de La Plata es un reflejo muy importante, creo que más perverso que la isla Martín García, ¿no? También, si ustedes buscan en Google, Diario de la Nación, 1878, reparto de indios, estaban repartiendo a los hermanos mapuches, le arrancaban los hijos. Bueno, estamos... Bueno, son cosas muy fuertes que... Decirlas así tranquilamente, no hay forma que no te salga el resentimiento, la bronca, la impotencia, ¿no? Y queremos decirle que eso sigue. No terminó y sigue. Sigue en la educación, siguen los niños desnutridos del pueblo huichí, que lamentablemente donde más se ve es en Salta, y sigue a través de los lugares donde nos han mandado, ¿no? Nosotros capitalizamos los obreros de la construcción, los que limpian, levantan la basura, nuestras mujeres que le limpian la mugre a los de Buenos Aires, nos han llevado a eso. Y estamos tratando de saltar ese cerco que también nos limita mucho y nos hace perder la identidad, porque, bueno, nos venimos a la ciudad y ya no queremos ser más originarios, ¿no? Bueno, Añay, querido hermano Tura y Walter, la verdad que te agradecemos mucho estar compartiendo esta ocasión especial y desde ya las puertas de lo que es esta regional de la Red Nacional de Medios Alternativos, en este momento haciendo base en Radio Nauta aquí en la ciudad de La Plata, las puertas abiertas para cuando gustes y siempre, y seguimos en contacto, siempre seguimos viéndonos, compartiendo, ¿no? Bueno, así lo siento, por eso que hemos recorrido más de 40 kilómetros para venir a estar acá. Cada lugar es importante, conocer nuevas personas es importante. Y yo me quiero despedir dando buenas noticias, porque si no es como que también nosotros mismos nos estigmatizamos que estamos ahí, que somos un problema, y no somos un problema. Nosotros, como organización Consejo de la Nación Tonocoté-Yutqui, que nuclea 38 comunidades, tenemos 50 agentes sanitarios indígenas en nuestras comunidades que se capacitan a través de nuestra medicina también, con el sanador Daniel Zaragoza, que está en Salavina, el cual atiende dos veces por semana en el hospital, algo que más o menos como un viaje a la luna, ¿no? Eso se da nada más que creo que en Varadero, con un hermano mapuche, bueno, están haciendo un hospital en Neuquén, en Temuco, del otro lado de la cordillera, y bueno, y ahora nosotros. Entonces hay cosas buenas, hay cosas que nos alientan a seguir, nos alientan a nuestros mayores, como vos decías, a nivel espiritual, lo intangible que no que la sociedad occidental no le da valor, está hoy muy vigente y es a lo que nos llama a todos, los gringos, los asiáticos, los indígenas, todos tenemos que ir por la defensa del planeta, somos energía, todo es energía, y bueno, en nuestra creencia ancestral entendemos que todos los seres que son nuestros mayores, nuestros guerreros, nuestros sabios, nuestros artistas, nos están impulsando y viniendo a nuestra conciencia y también a la conciencia de todo el ciudadano que vive en la ciudad, que es donde en definitiva se tiene más peso para las decisiones. Así que también quiero contarles que hemos logrado reconocer como pueblo plurinacional a Brea Pozo, que es un pueblito en Santiago del Estero, en el departamento San Martín, y ahora se declara plurinacional Herrera, que es un pueblo que está sobre la ruta 34. Todos quedan invitados a ese festejo, que es muy simbólico. Después tenemos que ver cómo eso lo traducimos a hechos, pero ya el hecho simbólico que en la Argentina haya un pueblo, y no sé, también hemos logrado que el municipio de Quilmes se declare plurinacional a través de una ordenanza, y hoy estamos demandando al intendente porque ni nos recibe, ¿no? Pero bueno, la cuestión es uno instalar un tema y después remar para que eso se cumpla. Abrir. Así que hay cosas buenas, el intendente de Brea Pozo es Tonocoté, es de una comunidad nuestra. Él llegó por el PJ, digamos, no llegó por nosotros, pero cuando logró ese puesto empezó a reconocerse como tal, declaró al pueblo a través de una ordenanza plurinacional. Y el 21 de abril, en el Puente La Dormida, a 11 kilómetros de Brea Pozo, hacemos un gran festival de visibilización con Peteco Carabajal, con el Duende Garnica, con talleres sobre cosmovisión, idioma, y que a nosotros nos sirve mucho también para posicionarlo en nuestro territorio, ¿no? Así que quería terminar con cosas buenas porque, o si no es como que... ¿Y nos podés hacer una despedida y un cierre en tu lengua? Sí, lo que decía anteriormente, son Coyancha Cusico Cancunatia, estoy contento de estar con ustedes, y Ancha Giterri Suchon, que ande todo muy bien. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Llegando al final de esta emisión especial en el marco de los 42 años de la última dictadura cívico-militar, hemos intentado tener un poco de todo, si bien sabemos que estas dos horas no son suficientes, pero también por eso convocamos ahora a manifestarse públicamente, a estar en la calle. No dejemos de estar en la calle, vamos a marchar hoy y también mañana. Y como decíamos recién, tuvimos mucha gente, muchísima gente que estuvo del otro lado del control y también en el estudio. Y vale la pena nombrarnos, porque tengo acá una larga lista: Cintia Centurión, Sebastián Pampa Bertelli, Fernando Gómez, Tamara Camparo, que estuvo en los controles, o sea, en la operación técnica, Vic Bissell, Juliana Aria, Juliana Díaz Lozano, Elizabeth Caminos, Nacho Corso, Juan Saldúa, Paula Calgaro, Guille Aguirre. ¿Alguien más que estoy olvidando? Walter acá presente. Claro, ¿no? Y ahora vamos, además de Walter, ¿con quiénes hablamos? Estos eran la gente organizadora. Parte logística. ¿Me olvidé a alguien? No, ya está. Juancito ahí. Tamara, por supuesto, Tamara Camparo. Y entre las personas con las que estuvimos hablando, hablamos sobre los juicios de Lesa Humanidad con Lucas Miguel, con Juan Ciclé hablamos de el panorama sindical durante la última dictadura, específicamente en Astillero Río Santiago, con Carla Pericles del Archivo Trans, que fue una nota también muy interesante. Cristian Prieto estuvo presente acá en el estudio leyendo sus relatos. Sergio González del Sindicato de Prensa Bonaerense sobre el homenaje a Rodolfo Walsh estuvo hablando. Walter Barraza de Pueblo Tonocote, que estuvo en el bloque anterior recién con nosotros y nosotras, así que pasó un montón de gente por aquí por el aire de estas dos horas que parecieron mucho más en relación a los contenidos, ¿no? Sí, exactamente. Nos vamos a ir con una pequeña lectura. No dejamos de invitar nuevamente ahora a marchar y también mañana. ¿Querés que te repita la temperatura? Por favor. Bueno, estamos en 25 grados exactamente. Se está nublando. Se está nublando un poquito, pero con una camperita finita ya se pudiera marchar. ¿Y para la marcha de mañana, cómo estamos? Para la marcha de mañana, mira, no tenía preparado, averigua, pero si podés improvisar ahora algo, ya no, te lo busco. No, simplemente decir que lo importante que nuestros pueblos todo lo han ganado en la calle, que va por ahí la lucha y que, bueno, realmente estos 42 años es una fecha que uno pone, ¿no? Es como un número, pero que en realidad es un hito que marca toda una historia también de represión, de persecución, de genocidios, como hablábamos, pero que también tenemos que ir como rejuntando y tejiendo toda la historia de que como pueblos hemos estado construyendo de lucha y qué es lo que nos va a salvar y va a poder cambiar las cosas. Sí, ¿tenés la temperatura? Porque yo ya sí, estás sí, no, estuviste bien. Digo que las consignas se mantienen, memoria, verdad y justicia. Mañana vamos a tener cielos nubosos, temperatura de 1.013 hectopascales. ¿Nubosos? Pero vamos a estar bien con una camperita. ¿Hectopascales qué? 1.013 hectopascales. El viento, no me acuerdo. Meteorología bueno. Cero, pero no importa, decime más o menos la temperatura y la sensación térmica, bueno, no importa. Vos decís que, no, 25 grados vamos 25 a grados, sí, calor para... Sobre las 13, 14 horas más o menos, así que... Vamos una a solerita, unos cortos, pero zapatillas siempre por las dudas, porque con el siempre macrismo no se sabe, por ahí corres un poquito. Y a la marcha. Y a la movilización. Bueno, y Eli, nos vamos con un poema. Si yo llegara a desaparecer, de Giselle Aronson. Si yo llegara a desaparecer, si alguien llegara a desaparecerme, te pido que me busques. Que no preguntes si trabajaba, de qué, cuánto ganaba, de quién era pariente, a quién voté, qué creía, en qué no creía, cómo tenía el pelo, cómo era mi ropa, ¿a quiénes apoyaba? ¿Al lado de quién luchaba? ¿Qué tipo de hijo era? ¿Qué tipo de padre eran los míos? ¿Ni qué tipo de padre era yo? Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que no preguntes por qué se me busca a mí y no a unas y otros que también son buscados. Que no preguntes quiénes me buscan. ¿Por qué? ¿A quién favorece y a quién perjudica? Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques. Que sigas a la calle, que salgas a la calle con los que me buscan. Que preguntes, que no te calles, que no te quedes, que te importe. Que reclames a quienes tengas que reclamar, porque tengo una familia, porque tengo cosas que hacer, porque me esperan. Pero más allá de eso, porque tengo una vida y una libertad que nadie debe atropellar. Si me llegaran a desaparecer, te pido que me busques.